Hola, buenas tardes, Camila, Paula, la audiencia. Estoy bien, contento. Contento porque, bueno, porque se va cumpliendo, como lo dije hoy a la mañana, ¿no? a otro medio, se va cumpliendo un viejo anhelo. Me imagino. Además, cerrando centrando un precedente, porque es la primera vez que en uno de los barrios de nuestra ciudad y en la provincia de La Pampa va a haber un club de ciencias. Sí, es importante porque esto se tomó como el intendente Luciano de Nápoles lo tomó como una política de Estado. Él comparte el proyecto de los clubes de ciencias barriales. Nosotros en su momento le presentamos la idea y él la compartió con nosotros y a partir de ese momento nos pusimos a trabajar para que se pudiera plasmar primero con una ordenanza, y esa ordenanza lo que marca es una política de Estado. Uh-huh. O sea que los clubes de ciencia van a transcurrir en el tiempo en Santa Rosa. Y esperemos que, bueno, que esto lo podamos implementar en toda la provincia y en el país. Me imagino que muy esperado también, usted con su señora, son los referentes, ¿no?, y los fundadores, ¿esperaron en algún momento ayer qué pasó por sus corazones y por sus mentes cuando vieron ya todo este club armado con todo lo necesario, con todo el equipamiento para recibir a miles de niños y adolescentes? Sí, bueno, por eso te decía, una alegría muy grande, la satisfacción de que el trabajo que uno va realizando va tomando forma, y por supuesto el agradecimiento al intendente, como te decía antes, y a todo el equipo de la Intendencia de Santa Rosa, porque realmente se pusieron todo el trabajo al hombro y estoy firmemente convencido de que van a llevar adelante en gran forma este club de ciencias y los próximos que se vayan creando en todos los barrios de Santa Rosa. Y nosotros, por supuesto, vamos a colaborar en lo que vamos a colaborar en lo que sea necesario y en el momento que nos precisen. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Camila te saluda. ¿Qué tal, Camila? Contanos un poco qué ofrece este club de ciencias allí en el barrio de Villa Germinal. ¿Qué tiene para mostrarles a chicos, chicas, adolescentes? Bueno, en realidad todos los clubes de ciencias lo que ofrecen es un trabajo de educación científica y tecnológica, no formal. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros en los clubes de ciencia no trabajamos con una planificación, lo que hacemos es trabajar sobre los intereses de los niños, niñas y jóvenes. Y en base a esos intereses, ellos van aprendiendo. Y van aprendiendo transversalmente, porque si el asesor los va guiando, pueden ir aprendiendo varias cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Y llegar a los barrios lo que hace es, lo que nosotros estamos convencidos, que es llegar a popularizar la ciencia. Que todos los niños, niñas y jóvenes puedan tener las mismas posibilidades, los mismos derechos, y poder vivir esta experiencia. Por supuesto que no todos van a ser científicos o técnicos, pero sí van a tener una visión diferente de la realidad, van a tener una visión diferente de las cosas, porque el trabajo de investigación lo que te hace es empezar a preguntarte cosas, a preguntar por qué esto, por qué aquello, los por qué. Y a partir de eso vos empezás a crear un pensamiento crítico. Entonces, bueno, en todos los órdenes de la vida esto nos sirve, ¿no? Sí, también pensaba sembrar ahí esa curiosidad y por esto desconocido, ¿no? Por ahí en esta idea de acercar las ciencias a los barrios, es eso, ¿no? Llevarle a algo totalmente por ahí desconocido. Totalmente, y que la ciencia uno la puede hacer donde quiera, no tenés necesidad de hacerlo en un laboratorio de alta gama, lo podés hacer en un garaje, en una casa, en este club de ciencia municipal, que realmente está excelentemente equipado. La verdad que no sé, creo que no le falta nada, así que los chicos se van a encontrar con un montón de equipamiento que van a poder utilizar, y justamente para ir aprendiendo muchas cosas, ¿no? Ricardo, ¿cómo llega esta idea para vos y tu señora de relacionar este club de ciencias? ¿Cómo se vinculan ustedes también con la ciencia y la tecnología? ¿Cómo se les ocurre esta idea? Nosotros en el año 2008 empezamos a trabajar con tres chicos que eran alumnos míos de la escuela técnica. Fuera de la escuela empezamos a trabajar con proyectos de investigación, porque ellos querían participar de la Feria de Ciencia, y bueno, yo le daba, tenía una materia con ellos que era tecnología de control, y bueno, cada vez que iba dos veces a la semana, me insistían que quería que fuera asesor de ellos en un proyecto para la Feria de Ciencia. Bueno, yo le decía que no al principio, porque en realidad yo, imagínate, hasta el año 2006 yo estuve en la actividad gremial. O sea, seguía dando clases en algunas escuelas, pero fundamentalmente estaba en la actividad gremial. Fui secretario general de la CTA de La Pampa. Y la verdad que cuando los chicos me hablaban de esto, no conocía cómo era el tema. Así que, bueno, le decía que no. Pero bueno, me ganaron por cansancio. Así que un día les dije, bueno, está bien, vamos a reunirnos. Los invité a ir a mi casa un sábado a la tarde. Tomamos unos mates y vamos viendo a ver qué podemos avanzar. Y bueno, empezaron a venir, y bueno, ahí ya se suma Ruth también al equipo, y tuvimos dos meses pensando qué podíamos hacer, hasta que salió el tema de adaptar una máquina de coser para personas con discapacidad en las piernas. Y sale ese tema por dos cosas. Primero, porque yo le planteé a los chicos, porque ellos eran de construcciones civiles. Entonces le planteé, le digo, ¿por qué no trabajan algo sobre la discapacidad? Y lo de la máquina de coser sale porque yo, bueno, tengo un viejo oficio que antes de ser docente lo aprendí, y que es la reparación de máquina de coser. Y siempre alguna máquina de coser en casa hay, ahora no me estoy dedicando a eso, pero siempre alguna hay. Entonces, en esa época sí hacía reparaciones cuando podía. Y uno de mis alumnos, Walter Benvenuto, justamente el joven que habló ayer antes que yo, que ahora es asesor del Club de Mucamapu, en ese momento como alumno me dice, ¿por qué no adaptamos una máquina para personas con discapacidad? Y ahí empezamos a trabajar en eso. Tuvimos dos años, tuvimos muchos premios, muchas participaciones nacionales internacionales, y bueno, y a partir de eso yo trabajaba en cuatro escuelas, Ruth trabajaba en otras tantas, y entonces los chicos nos preguntaban porque lo veían en los medios, y bueno, entonces ahí decidimos conformar formalmente, porque en realidad estábamos trabajando como club de ciencia sin haberlo conformado formalmente. Conformamos el Club de Ciencia Amuncamapu, y se sumaron un montón de chicos de varias escuelas. Así fue como empezamos. ¿Y cómo nos vinculamos con...? Bueno, la idea siempre la pensamos porque nosotros cuando... Ustedes, no sé si ustedes saben, que desde el año 2013 nosotros realizamos un evento que se llama Expositar, que hasta el 2019, hasta antes de la pandemia, lo hacíamos en forma presencial, que es un encuentro nacional e internacional del Club de Ciencia, que se realiza en el Zoom Andrea López del Barrio Sur, Plan 5000. Sí. Bueno, y ahí vimos cómo los jóvenes del barrio se interesaron por el trabajo del Club de Ciencia. Es más, ellos, había una figura que nosotros habíamos conformado, que era Compañeros en la Ciencia, que lo integraban, habíamos armado un grupo de jóvenes de las dos escuelas secundarias del barrio, que lo que hacían era, bueno, colaborar con la organización, y cada uno de ellos acompañaba a uno de los equipos que venían de otras partes del país, del mundo o de la provincia. Bueno, y lo que veíamos, que ellos se interesaban por el trabajo del Club de Ciencia, pero que no podíamos lograr que pudieran participar del Club de Ciencia, porque nosotros el Club de Ciencia lo teníamos ubicado en ese momento en nuestra casa, que vivíamos cerca de un supermercado grande que está ahí por la Ameguino. Sí. Y no venían. No venían porque nosotros nos convencimos de que los jóvenes no salen del territorio, en su mayoría. Y te puedo dar otro ejemplo. Cuando nosotros estábamos en la actividad gremial, en el año 2000, hicimos todo un relevamiento justamente en Villa Germinal. Y ahí vimos, aparte, nosotros lo que estábamos planteando en ese momento era de hacer huertas comunitarias, criadero de pollos y conejos, pero hicimos un relevamiento con una encuesta, casa por casa, en todo el barrio, y lo que vimos que los chicos desertaban en la escuela secundaria, claro, entre otras cosas, por supuesto. Más teniendo la pandemia, ¿no? También hubo mucha deserción con respecto a la pandemia, pero también, no, no ayudó para nada. Esto te estoy hablando año 2000. Ah. 2000, lo que era pandemia económica en ese momento. Los chicos desertaban de la escuela, ¿por qué? Porque la escuela más cerca le quedaba 30 cuadras, que era el colegio Ciudad de Santa Rosa. No, entonces ahí empezamos a trabajar para que el gobierno provincial creara una escuela en ese barrio, que hoy es la escuela de Zona Norte, que ahí tiene escuela secundaria y tiene escuela primaria. Por eso te pongo eso como ejemplo, porque sumado al que te expliqué antes de expositar, nosotros veíamos que los chicos no salen de su territorio. Y es obligación del Estado llegar a la ciudadanía. Por eso pensamos que esto tenía que ser una política de Estado y llegar a cada barrio de Santa Rosa. Y bueno, este es el puntapié inicial. Realmente eligieron muy bien, porque es una barriada muy grande, porque abarca Villa Germinal, Zona Norte, Plan 3000. Bueno, hay barrios juntos que los chicos pueden ir y disfrutar y aprender en el Club de Ciencia. Así que bueno, más o menos esa un poco respondo las dos preguntas que me hiciste. Ricardo, y pensaba en esto que nos contabas de la importancia de poder escuchar a los chicos, a las chicas y a las juventudes en estas inquietudes, ¿no? Es increíble las ideas que tienen los chicos. Increíble. Porque uno empieza a motivarlos para que empiecen a ver las necesidades, porque hay que ver las cosas de otra forma. Y eso lo vas viendo hablando con ellos, viendo qué les parece, qué se podría cambiar, saliendo al barrio, porque normalmente lo que ellos quieren cambiar son cosas del barrio. Sí, de su entorno. De su entorno, exactamente. O de su familia, o ayudar a un compañero que tiene discapacidad. Bueno, esas son en su mayoría las cuestiones que plantean los nenes y nenas. Y bueno, en base a eso vos trabajás tranquilamente y salen un montón de temas, salen un montón de proyectos y bueno, podés seguir avanzando. Nosotros, bueno, lo hemos visto infinidad de veces con proyectos de este que te digo, para personas con discapacidad, tenemos varios proyectos. Nosotros, el club nuestro, habíamos enfocado mucho para el tema de la discapacidad. Tenemos la máquina de coser, tenemos la plancha para personas ciegas o disminuidas visuales, para que no se quemen. Tenemos un brazo robótico que bueno, ese lo llevamos en el 2019, que fue el último viaje que hicimos al exterior antes de la pandemia, a China. Y la verdad que un trabajo excelente que hizo uno de los chicos y que le marcó su línea de estudio, porque él quería, por ejemplo, estudiar ingeniería mecánica. Con el trabajo del Club de Ciencias se dio cuenta que solo con ingeniería mecánica no le alcanzaba. Claro. Entonces está estudiando ingeniería en mecatrónica en San Luis, Federico García Casarrota. Otra de las nenas que era compañera de él en diferentes proyectos, está estudiando Daniela Marietti, está estudiando en Pico, ingeniería en sistema. O sea, vos vas viendo que este trabajo, bueno, Walter Benvenuto se fue a estudiar a Córdoba cuando terminó la escuela secundaria, se recibió de arquitecto y ahora es asesor del Club Amucamapu. O sea, volvió y se sumó nuevamente al club, ahora como asesor. Vos vas viendo que el Club de Ciencia, el trabajo del Club de Ciencia, va marcando a los niños, niñas y jóvenes en su futuro. Qué grande. Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Les mandamos un abrazo grande y bueno, que este sea el comienzo de, por supuesto, como siempre decimos, los micrófonos de la radio para lo que necesiten, porque seguramente este va a ser el comienzo ahora del trabajo mancomunado, porque ahora me imagino que, ¿cómo van a trabajar? ¿Van a abrir sus puertas en determinados horarios? ¿Va a haber gente que va a estar acompañando a los chicos? ¿Cómo se va a trabajar? Sí. Bueno, eso es una de las cosas que me olvidé y qué suerte que me lo preguntaste, porque hay que resaltar también el apoyo de la Universidad de La Pampa, que va a sumar docentes. Estos clubes de ciencia van a depender del área de cultura y educación del municipio, o sea, de Pablo Ferrero y de Natalia Lara, y va a estar coordinado por Anabela Gómez, que es una compañera que hace 5 años ya viene colaborando con nosotros en el Club de Ciencia Amucamapu, o sea que conoce cómo funcionan los clubes de ciencia y ha mamado de todo el trabajo que nosotros venimos haciendo. Y a partir de ahí se suma a la Universidad de La Pampa con docentes en diferentes áreas, algunos de acá de Santa Rosa y otros de Pico, que bueno, ya los chicos de cultura lo van a organizar y tengo entendido que van a funcionar, van a funcionar todos los días por la tarde en 2 horarios. Mm. Pero bueno, eso lo van a ir anunciando en estos días por las redes sociales de la municipalidad. Y seguramente por los medios también radiales y demás. Qué lindo, Ricardo, qué lindo va a ser. Bueno, ayer veíamos algunas fotos de algunos niños, niñes, adolescentes que estaban ahí y con qué entusiasmo miraban todo, con qué gran sorpresa. Experimentando. Tal cual. Con los materiales didácticos. No me quiero imaginar cuando oficialmente, digamos, ya con todas estas herramientas se abra en estos horarios que vos decís, que ya también con profesores que van a estar acompañando de la universidad. Así que te deseamos primero agradecer esa inquietud, que han tenido con Ruth de acercar a los barrios, a territorio, preocuparse por la problemática, que eso deberíamos hacer muchos de la sociedad, ¿no? Acercarnos a los adolescentes, ver cuáles son las problemáticas y responder en base a eso. Realmente se necesita más gente como ustedes, así que primero muchísimas gracias y la otra, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por las dos. Así que hay que seguir trabajando. Acuerdo con vos de que hay que trabajar en los barrios y hay que trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes son el presente y el futuro del país. Y a eso tenemos que apuntar. Ya lo creo. Ricardo, abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia.